Volvimos y seguimos con nuestra siguiente entrevista, como habíamos anunciado, ¿no? Vamos a hablar en este momento con Hugo Zaidón, quien recuperó su identidad después de 27 años, ¿sí? Pero él nos va a explicar en qué contexto, cómo sucedió, cómo su historia. ¿Qué tal, Hugo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Hugo, ¿nos querés contar esto de recuperar tu identidad después de 27 años? Bueno, sí, la verdad que fue un proceso muy largo. Yo, digamos, cuando nací, a mi mamá y a mi papá los mataron y los desaparecieron a los dos. Y no llegaron, ellos ya estaban perseguidos por la dictadura y no llegaron a... O sea, no me si bien dejaron registro de mi nacimiento en el hospital, por la situación en la que estaban, no me hicieron la partida de nacimiento. ¿Estamos hablando de qué año, perdón? Del 76. Bien. 75-76, principio del 76 y marzo del 76. Bien. A mi mamá la matan cuando yo tenía 2 meses de vida. Sí. Así que después yo me voy a vivir con mis tíos, o sea, con la hermana de mi mamá y su compañero, y ellos me inscriben como si fuera hijo propio de ellos. Bien. Con el apellido Ginsberg. Ellos también están desaparecidos, los secuestran de la casa donde vivíamos, y yo después me fui a vivir a México sin papeles, digamos. Entonces, después volvimos, yo vivía con mi abuela, volvimos en el año 85, en el 85, y ahí recién, digamos, cuando vuelvo, el primer DNI que tengo es con el apellido Hinkler, que es con el que tenía la parte de nacimiento. Sí. Cuando cumple 18 años, termino el colegio, pasa un breve periodo de tiempo, decido buscar, digamos, tener mi verdadera identidad, el apellido de mi padre y de mi mamá. Me presenté en la agenda, que en ese entonces era la Subsecretaría de Derechos Humanos, para algo que pensé que iba a ser un trámite, digamos, no demasiado largo. Y bueno, pasaron 27 años hasta que conseguí la resolución judicial, me devolvió a mí y ya a esta altura mis dos hijas, nuestra verdadera identidad y nuestro apellido, digamos. Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Está bien? Gonzalo te saluda. Parece como mucho 27 años con todas las pruebas que vos pudiste presentar. ¿Te dieron alguna explicación o te fueron dando explicaciones de por qué no salía? No, mirá, en principio hay una situación que es, tratar de encuadrar una situación de, digamos, la dictadura actuó en la clandestinidad y en un marco, digamos, de persecución ilegal. Fue el terrorismo de Estado, no es que fue un periodo de persecución en el marco de una legislación o lo que sea, fue terrorismo de Estado por fuera de toda la ley. Entonces, muchas veces se tratan de encuadrar situaciones que todas tienen particularidades, pero que tienen en común esta cosa de persecución y de dificultad, digamos, para documentar lo que pasó. Hay un sinfín de situaciones así. En el caso mío, una parte fue una gran demora en lo que era el Poder Ejecutivo en darme una respuesta, y una vez que yo lo judicialicé, y digamos, dentro de las pruebas que presenté hubo, bueno, un montón de estudios de ADN, denuncia, mi abuela había hecho una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 78, todo el relato de la historia familiar. Hay un cuento de Cortázar en el libro Queremos Tanto a Glenda, que se llama Recortes de Prensa, que cuenta toda esta situación familiar. Un montón de testigos, el registro de mi nacimiento, si bien no era el acta de nacimiento, el registro de mi nacimiento en el hospital. judicial llevó 12 años. O sea, de hecho, de todos esos años, 12 fueron en un juzgado donde ya estaban presentados toda la documentación, digamos. Sí. Entonces, bueno, yo creo que eso, hay una temática que es la de los chicos apropiados, y también está esta temática que no es una cosa aislada mía, sino que hay un montón de, entre comillas, casos aislados que tuvieron diferentes situaciones de persecución familiar, que generaron estas situaciones. Hay pibes y pibas que tal vez el que yo he conocido que al padre lo secuestraron y lo desaparecieron antes de que nacieran, entonces no pudieron registrarlo con ese nombre y tuvieron que hacer, algunos desistieron en el medio de terminar de poder hacer ese trámite, que los anotaron los abuelos, digamos, un montón de situaciones distintas que fueron en el marco de lo que fue el terrorismo de Estado, digamos. Claro. ¿Sabés si los genocidas que en principio mataron a tu madre fueron enjuiciados, están presos? No, porque en realidad nosotros no sabemos ni quiénes los secuestraron, ni cuál fue el destino final de ellos. A mi mamá la mataron en Monte Chimbolo y nunca nos entregaron el cuerpo, que identificamos hace 7 años más o menos. Con el equipo argentino de antropología forense, y después el resto de mi papá y de mis tíos que me habían adoptado se sabe el destino final, aunque digamos de mi papá no se sabe nada, de mis tíos aparentemente estuvieron en Campo Mayo, también mi abuelo materno está desaparecido, lo secuestraron de la casa, así que pero bueno, no se sabe nada, digamos. Hugo, ¿y vos naciste sabiendo que eras Hugo Zaidón? Siempre de que tenés razón, siempre te dijo, ¿esto fue lo que pasó con tus padres, después con tus tíos? Sí, claro, sí. Siempre yo supe cuál era toda mi historia familiar. Bien. ¿Y en esta búsqueda de recuperar tu identidad también estuviste buscando saber qué pasó con ellos? Claro, sí, sí, sí. Y te has encontrado, como decís, con situaciones distintas, porque claro, se habla, generalmente hablamos, tenemos mucho conocimiento sobre casos de los chicos que fueron apropiados, pero no casos como el tuyo, no conocemos mucho, y vos me decís que tu caso no es un caso aislado. No, hay varios casos distintos, también hay otros que tenían un apellido que era muy complicado porque eran tal vez dirigentes políticos conocidos y no los anotaban con ese apellido. Hay muchos casos particulares que lo que terminaron es en como un poco en lo mismo que yo, digamos, haciendo ese recorrido de buscar en el Estado en un primer momento y posteriormente judicializarlo, y digamos la judicialización es compleja, pero bueno, tomando como que no hubo mala intencionalidad ni decía, bueno, ven un caso que es complejo y lo van pateando y permanentemente te piden nuevas medidas de prueba que a veces son muy difíciles de conseguir. A mí se me presentó una situación muy, kafkiana, que fue que cuando el equipo de antropología identificó los restos de mi mamá, lo hizo con mi ADN, parte con mi ADN. Y cuando yo lo fui al cementerio a retirar para llevarlos a un nicho y darle, digamos, la sepultura que queríamos darle, lo que estoy diciendo es que a mi mamá la mataron cuando yo tenía 2 meses de vida, y esto pasó cuando yo tenía 38 años. Y cuando lo fui a buscar, identificado con mi ADN, en el cementerio no me lo entregaron a mí, porque yo en los papeles no era el hijo de ella, con lo cual tuvo que venir mi tío y hacer eso, digamos, ¿no? Pero bueno, situaciones como esa, miles de veces. Esa es la más llamativa, ¿no? Si querés. Sí, sí, sí, no, sí, como bien la describís, como muy kafkiana, pasar por algo así. ¿Cómo se vive con todas estas cosas? Porque uno las escucha y le parece como fuerte, para hacer, para, por darle una palabra suave, ¿no? Pero, ¿cómo reconstruís, vas reconstruyendo la vida cuando primero te quitan a tus padres, después a tus tíos? No sé si da la pregunta, no sé, pero me pregunto, te escucho hablar con una calma de todo este tipo de cosas y me conmueve. Mira, yo creo que, digamos, lo principal es que, digamos, yo crecí en una familia que tuvo un gran compromiso social y político, y que atrás de todo eso lo que tiene es un contenido de mucho amor, digamos. Después está la problematización y cómo lo llevas, o las decisiones políticas, pero atrás de eso hay, digamos, cosas muy fuertes de solidaridad, de compromiso social y demás. Y después yo crecí con mi abuela, que expresaba eso, digamos. Era una mujer muy, muy luchadora, muy aguerrida, y con una carga de amor tremenda que había después, digamos, de haber pasado por lo más terrible que le puede pasar a una persona. Ella tenía 4 hijos, y solamente de sus 4 hijos solo uno quedó vivo. Y sin embargo era una mujer vital y llena de energía, y que, digamos, no solamente peleaba por su, digamos, por el juicio y castigo y por la memoria, sino que fue una de las principales fundadoras del feminismo en Argentina. Fue la que fundó la Comisión por el Derecho al Aborto. Cuando estábamos en México, tenía un laburo de solidaridad con los refugiados de Centroamérica, viajó a Palestina, qué sé yo, digamos, no sé, te hago algo muy somero rápidamente. Bueno, yo crecí en ese contexto, que fue como de mucho amor, y respecto a mi situación personal, bueno, uno le pone en eso, digamos, le enmarca dentro de eso. Hugo, por mi parte, bueno, no sé, el hecho de que vos tengas tu identidad, siento obviamente que es un triunfo de la familia y personal tuyo, pero también de la sociedad, así como cuando encontramos un nieto, y es algo tanto para festejar. Bueno, ahora en época de pandemia está medio complicado, pero no quiero dejar de decirlo, ¿no? Sí, claro, yo creo que sí, que es parte de, o sea, que no es solo algo personal, y eso también es lo que me hizo persistir, porque bueno, muchas veces, digamos, hubo momentos que me agotaba, digamos, ¿no? O sea, que decía, bueno, ya está, viste, tampoco es que... Pero bueno, yo creo que sí, que es algo que yo tenía esta responsabilidad también social, digamos, de poner luz sobre lo que pasó, de reparar, y también, digamos, la resolución del expediente judicial que me devuelve mi identidad, da por probado todo el relato de toda nuestra historia familiar. O sea que hay una sentencia ahí. Vos me preguntabas si sabíamos, si los genocidas que nos habían hecho toda esta historia familiar, sabía si estaban presos o no. No, no lo sé. Pero hay un expediente judicial que dice que todo esto que pasó pasó, digamos, y bueno, ante tanto negacionismo que uno ve, yo creo que para la sociedad también es importante, digamos, no solamente para lo personal. Y déjame decirte algo importante, que yo tuve en el tramo final de esto, en esta última etapa, sí tuve un acompañamiento muy fuerte de la Secretaría de Derechos Humanos, y particularmente de Horacio Pietragala. Y lo digo públicamente porque se lo dije a él, que más allá del efecto que haya tenido en el expediente, que probablemente hubiera salido igual, para mí fue muy importante que no se cerrara toda esta historia sin tener al Estado y a la representación del Estado a través de él, tomando esto como algo propio y como algo de su propia responsabilidad. Así que bueno, eso es justo decirlo. Está bien. Hugo, No hay mucho más para agregar, sino celebrar que sos por fin Hugo Zaidón, como corresponde, como naciste, y celebrar también tu respuesta, que más de alguna vez, yo suelo preguntar eso, alguna vez hablando con gente de la comunidad mapuche, le preguntaban cómo hacer para no tener resentimiento por el rechazo que siempre han recibido, ¿no? Por las injusticias, y fue la misma respuesta, con amor. Con amor, así que qué lindo poder reafirmar que la única forma que nos salvemos de todas estas cosas, de todos estos males que nos han atravesado en nuestra historia, la respuesta sigue siendo esa, que sea el amor. Claro, claro que sí. Hugo, bueno, de acá un abrazo enorme y bueno, y felicitarla, felicitarte a vos, felicitar a la sociedad que tenemos a alguien que ha recuperado su identidad y bueno, y que sean mucho más los que lo puedan lograr. Vale, sí, ojalá. que sea así. Abrazo enorme y bueno, acá la radio como siempre abierta para cualquier cosa que nos quieras contar. Vale, abrazo grande para ustedes. Abrazo. Estás escuchando Un Día. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Están en el aire, pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle, pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio, pueden desaparecer. Pero los dinosaurios, van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Desaparecer en las calles.